Estás escuchando todo el rock y el metal. EDR Radio. Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Radio EBR te presenta en su programación habitual un programa pensado para vos. Música alternativa para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchás acá. Radio EBR. Estás escuchando Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. Los fines de semana son a puro rock y metal por Radio EBR. Hola, hola, hola, amigos de Radio EBR. Aquí estamos en vivo. Programa número 158, programa número 158 en el aire. Les doy la bienvenida en este día lunes, ya finalizando prácticamente este mes de marzo. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes. Vamos a compartir un poco de buena música como siempre. Y bueno, un poco de actualidad, por supuesto. Y qué mejor, claro, arrancar ya en este momento con lo que está sonando de fondo, que es Axel Rudi Pell y Breaking Seals, una canción donde tiene de invitado ni más ni menos que a Dick Schneider, el legendario cantante de Udo. Bueno, vamos con este arranque desde el principio como corresponde. Bienvenida nuevamente para todos ustedes, programa número 158 en el aire. Mi nombre es Hernán Vidal, estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Dale poder, subí el volumen, que arrancamos con todo. Vamos. Yeah! in our own minds. We knew. Programa número 158. Qué bárbaro, nos estamos acercando de a poco a los 160 programas ya. 158 de Rock y Metal aquí por Radio EBR. Si recién te enganchás en este programa, en este nuevo programa, estamos en vivo saliendo por radioebr.org. Un saludo para todos los amigos que se van conectando. Arrancamos este programa con todo el poder. Escuchamos a Axel Rudi Pell con la invitación especial de Udo Dick Schneider con Breaking Seals. Luego escuchamos a la banda mexicana, claro que sí, de México, una muy buena propuesta de hard rock y AOR con Laguna y Punk Boy, Chico Punk. Y por último, la gran propuesta de In Darkness con Cemetery Skyline, mejor dicho, la banda Cemetery Skyline y la canción En Oscuridad, In Darkness. bueno, la oscuridad de la censura, ¿no? Porque siguen con toda esa historia de censurar en las redes lo que no quieren que la gente sepa, lo que no quieren que la gente se siga informando. Igualmente, como vengo diciendo hace tiempo, la gente, la mayoría de la gente ya no es tonta, ya no está tan idiotizada por los medios masivos de desinformación, como les digo yo. Y por suerte cada vez hay más mentes despiertas. Y en cuanto a lo que tiene que ver con historias pasadas que nos han contado y que fueron mentiras, y con historias presentes, la gente se empezó a informar por sí misma, buscando, bueno, lo más cercano a la verdad, investigando por su propia cuenta y no dependiendo de lo que yo le digo la caja boba, la caja de la desinformación de los medios masivos o de la mass media, ¿no? Bueno, recién estaba viendo cómo hace algunas horas había compartido un video donde un ex soldado estadounidense, un video que yo ya había visto hace años atrás, pero bueno, alguien lo volvió a subir a las redes, lo compartió. Creo que lo encontré en la plataforma TikTok, en donde tiene que ver con los tiempos que corren, ¿no? También que estamos en tiempos oscuros de guerra y de mucha desinformación y de muchas mentiras, porque las mentiras también son parte de la guerra, siempre lo fueron. En donde un soldado estadounidense le recrimina prácticamente en la cara a el ex mandatario norteamericano George Bush de que lo habían mandado a la guerra de Irak allá por el 2003 con mentiras, donde les mintieron a todo el mundo y les mintieron a los propios soldados estadounidenses para enviarlos precisamente a una guerra de falsa bandera, porque el lema de aquella guerra y de aquella invasión a Irak y luego a otros países de Medio Oriente, como lo fue Afganistán, como lo fue Siria, como lo fue Libia, ¿no? Donde estaba aquel mandatario Muammar Gaddafi, que también fue asesinado. En Irak fue asesinado Saddam Hussein. Y el pescado muerto, diríamos, ¿no? La mentira que le vendieron al mundo era que en Irak tenían los iraquíes, o los que ellos dicen terroristas, armas de destrucción masiva. Armas de destrucción masiva que luego el propio Bush, una vez que terminó esa matanza de iraquíes, donde murieron más de 1 millón de iraquíes inocentes, personas civiles que no nada tenían, nada, el mismo Bush admitió que mintió y que no hubo armas de destrucción masiva en Irak, que nunca las encontraron. Claro, las armas de destrucción masiva eran parte del combo de sus mentiras para engañar al mundo. Él fue la especie del brazo ejecutor de esas mentiras y de esa invasión a Irak y a Medio Oriente que dejó más de 1 millón de inocentes y de entre ellos cientos de niños que fueron asesinados por el ejército estadounidense buscando armas de destrucción masiva que nunca existieron, porque solo existieron en la imaginación y en las mentiras de George Bush. Ese video lo compartí en algunas redes y me acaban de llegar notificaciones de que fue censurado en la mayoría de los países. ¿Qué es lo que no quieren que se sepa, no? Bueno, precisamente las verdades. Este personaje, George Bush, nunca, pero nunca, nunca fue llevado al banquillo ni juzgado por sus mentiras y por los crímenes de lesa humanidad que cometió. Ahí está, envejeciendo obviamente no con la mente, creo yo, ¿no? Igual estamos hablando de personas psicópatas, personas enfermas, personas mentirosas, personas narcisistas, ¿eh? No creo que puedan descansar en paz, pero como se trata de una patología enfermiza, seguramente ya ni se acuerdan de eso, y para ellos fue normal haber asesinado a miles y miles de inocentes en Irak, donde, repito, nunca encontraron ninguna amenaza, porque esa amenaza solo existió en las mentiras de George Bush. Y por más que sigan censurando, por más que sigan baneando los videos o los posts, porque los banean para que muy poca gente lo vea o directamente no lo vea nadie, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Bueno, estamos viviendo épocas muy oscuras, no sobre todo con el tema de la censura, que nunca paró, sino con lo que se está viviendo en Medio Oriente y este ataque a la nación que les había quedado pendiente de atacar, ¿no? Que es Irán, y se está defendiendo con uñas y dientes. Bueno, dicho esto, vamos a ir al próximo bloque, que tiene que ver con metal sinfónico. Claro que sí. Les voy a presentar una banda alemana que se llama El Belión, una banda alemana de metal sinfónico que está muy, pero muy buena. Hace rato que no sonaba esta banda aquí en Radio BR. Vamos con El Belión y un 3x1, muy merecido, ¿eh? Una banda que tiene editado dos discos, Until Dawn, allá por el año 2018, y en el año 2024, y es lo que vamos a escuchar, del disco Ascending in Synergy, Ascendiendo en Sinergia. Dale volumen nomás, vamos con Un Legado Divino, vamos. precious veils. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. programa número 158 y escuchamos un poco de metal sinfónico desde Alemania con esta estupenda banda Elvelon. Así es, Elvelon. Hemos escuchado tres canciones. Por si recién te enganchaste, escuchamos Un Legado Divino. Luego escuchamos Corazón Vagabundo, A Vagabond Heart. Y por último, la canción Unbound. Interesante, 3x1, interesante banda Elvelon desde Alemania. Bueno, esta banda tiene algunas novedades en su propio portal que les voy a pasar a comentar. Y bueno, lamentablemente no son buenas noticias. Colocaron en su portal oficial. Bueno, esta banda, que cuentan los teclados con Pascal Panen, con en la voz particular de Neil Messerschmidt, así está bien dicho, Neil Messerschmidt, Gilbert Gelford en las guitarras y después la incorporación más reciente en el bajo de Jan Rankel desde el año 2019 que está en la banda, y en la batería Julian May, un batero que se incorporó el año pasado. Bueno, acá dice Elvelon causó sensación con cada lanzamiento, como les había dicho, tiene editado dos discos. La crítica ha elogiado la sólida calidad musical y la emotiva composición de Elvelon, así como la excepcional y multifacética voz de Neil, que enseguida le estaré comentando algo sobre su cantante. Desde su EP editado allá por el año 2015 llamado Spellbound, hasta el álbum del año 2018 llamado Until Dawn, gran disco ese. Recomiendo, si les gustó esta propuesta, buscar estos dos discos de Elvelon. El primero se llama Until Dawn, del año 2018, y el último editado fue en el 2024, Ascendiendo en Sinergia, Ascending in Synergy. Bueno, dice más abajo, Elvelon se entrega con intensidad y pasión, dejando claro que lo que más le gusta es interpretar su música en directo, o sea, música en vivo. Compartir un escenario ni más ni menos que con Doro Pech, la reina del metal, y con la banda Visions of Atlantis, que hace poco estuvo aquí en Buenos Aires. Bueno, y les voy a pasar a contar a ustedes una mala noticia. Y dice así, mientras, con su permiso, le voy a dar un poquito al café que me acabo de preparar. Ahí va, antes de que se me enfríe. Bueno, la noticia que publicaron en su portal recientemente tiene que ver con la cancelación de los conciertos que tenían planificados para este año. Y dice así el comunicado: queridos amigos y fans, con gran pesar les informamos que debemos cancelar todos los conciertos y planes para el futuro cercano. El motivo es que la salud de Neil, o sea, su vocalista, se ha deteriorado drásticamente, como ella misma lo describe. Con el corazón roto, debo comunicarles que estoy lidiando con graves problemas de salud. Por lo tanto, no puedo ofrecer ningún concierto. Mi salud ha empeorado, especialmente durante el último año. Esto me obliga a alejarme de la banda y centrarme exclusivamente en mi recuperación. Mis diversos diagnósticos, que los voy a mantener en privado, son crónicos en parte y cada uno agrava a los demás. Además, me veo obligada a tomar varios medicamentos, lo que aumenta mi fatiga extrema. Simplemente soy incapaz de actuar, y mucho menos de mantener mi voz sana y entrenada, o de cumplir con mis responsabilidades con la banda. He llegado a un punto en el que mi cuerpo colapsa y no puedo tocar mi instrumento sin dañarme. Estas palabras no son fáciles ni fáciles de decir. De hecho, pasé el último año buscando una solución y no puedo creer que me vea obligada a dar este paso. Actualmente los profesionales estiman que mi recuperación duraría aproximadamente 2 años y no sé qué me va a deparar el futuro. Lamento profundamente decepcionar a todos los que esperaban un concierto o un nuevo álbum conmigo. Ojalá pudiera cambiar las circunstancias en las que me encuentro, pero por ahora me concentraré en hacer todo lo posible por mejorar, llevándolos a todos en mi corazón. Les envío mucho amor y mucha luz. Atentamente, Nel. Más abajo, en el comunicado, dice: quienes hayan comprado entradas o tickets para nuestros conciertos, las van a poder cambiar en los puntos de venta correspondientes. Esperamos que todo salga bien y les pedimos disculpas por cualquier inconveniente. Aún debemos decidir cómo vamos a proceder, pero el velón no ha muerto. Seguiremos componiendo música nueva y mantendremos la esperanza de poder regresar. Cuídense. Anuncia el velón. Bueno, muy triste noticia. Obviamente no solo para la banda, para los amantes de esta gran banda y del metal sinfónico, y obviamente para su vocalista, que está pasándola muy mal, muy mal, por lo que dice este comunicado. Me hace pensar muchas cosas, ¿no? Con todas las enfermedades repentinas, todos los problemas de salud con enfermedades que hasta se habían erradicado y de golpe volvieron todas las enfermedades, y no es una casualidad. No quiero decir que esto tenga que ver con lo que ya sabemos, ¿no? con toda la historia de las inoculaciones, pero me llama mucho la atención porque no es la única voz que tiene que ver con un artista que se enferma, y sobre todo una mujer joven, porque si ustedes ingresan a la página web de la banda, de esta banda alemana llamada Elbelon, se van a dar cuenta que es una mujer que no llega ni, yo creo que ni a 30 años. Y insisto, muchos músicos se han animado a hablar y decir que lo que los afectó y lo que los enfermó fue la mal llamada vacuna de COVID. Tantísimos artistas y muchos reconocidos, muy reconocidos. Bueno, espero que, independientemente si haya sido por una inoculación o inoculaciones o un problema natural, lamentamos profundamente la pérdida, ¿no?, de que esta banda pueda seguir por lo menos teniendo en las voces a esta gran cantante que es Nel. Ojalá se recupere pronto y podamos tener buenas noticias, pero bueno, por lo que dice acá el comunicado, es un grave problema de salud, no puede cantar, apenas se puede mantener en pie, y que su posible recuperación podría tardar aproximadamente 2 años, o sea, mucho tiempo. haberles compartido esta triste noticia de la banda alemana de Elbelon y de su vocalista, vamos a ir al próximo bloque. Este programa tiene de todo, como siempre, mucho rock, mucho metal, muchas novedades, porque en el próximo bloque les voy a compartir trabajos nuevos también. Y ahora es el momento de compartir con ustedes un poco de ese bloque lindo que tanto me encanta compartir con ustedes. A veces lo pongo, a veces no lo pongo, depende el tiempo y la cantidad de material que tenga para compartir con ustedes, pero en este caso, en este programa número 158, hoy va a estar, que es, tiene que ver con el segmento de covers. Así que vamos con la gran banda Dream Theater, que pronto se va a presentar aquí en Argentina, y con este estupendo cover de un clasicazo, ni más ni menos. Pónganse de pie, no solo por Dream Theater, sino por la banda a la cual van a hacer el cover, que es ni más ni menos que Iron Maiden con Hallowed by the Name, santificado sea tu nombre. ¿Qué te puedo decir? Dale volumen, vamos. tonight, alright? You take care of yourselves. We'll see you again on the next tour, alright? Thank you very much, guys. Good night! This is a radio resort, basis economy to alternative people, ABR Radio. Estás escuchando Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. Ah, pero cuánta polenta, qué grande Megadeth, haciendo Ride the Lightning, aquel temazo de Metallica. Y antes que la Sinfónica del Colorado Mustang, escuchamos a... Dice, ¿qué tal si Iron Maiden hiciera Barracuda de Heart? Aquel tema de los años 80, Barracuda, de la banda de las hermanas Wilson, ¿no? ¿Se acuerdan de las hermanas Wilson de Heart? Aquella banda hard rockera de los 80 que ha sacado tantos hitazos, ¿no? Como Alone, por ejemplo. Muchísimos temas, muchísimos hits ha realizado la banda Heart. Bueno, en este caso escuchamos a... Dice, ¿qué tal si Iron Maiden hiciera Barracuda de Heart? Una fusión muy bien lograda. Y anterior a eso escuchamos a Dream Theater, una grabación en vivo, interpretando ni más ni menos que Santificado Sea Tu Nombre, de Iron Maiden. Bueno, les envío un saludo muy caluroso a unos amigos, ¿no? Como Pato, Damián. Justo con Pato me vi el fin de semana. Hacía mucho que no nos veíamos y, bueno, estuvimos hablando un poco de todo. Y, claro, no faltó en la mesa, mientras compartíamos una agradable cerveza artesanal, hablar de los acontecimientos que más están en el tapete, ¿no? Que tiene que ver esta nueva invasión a Medio Oriente, en este caso a Irán, y el sur del Líbano, también nuevo objetivo, nuevo no, porque ya desde los años 80 que está siendo invadido el Líbano, pero bueno, volvieron a la carga y están también desplazando a muchísima población civil del sur del Líbano, y como si eso fuera poco, asesinando también a libaneses. Pero respecto a eso, voy a ir más saludos a, bueno, mi amigo Cristian, también, que tenemos pendiente vernos. Quiero saludar a mi colega Ney Stream, mi colega Ney, que realizó el video del avance de este programa número 158 que compartí en las redes, así que va un gran saludo, espectacular el video, un gran saludo para mi colega Ney, que la pueden seguir, ya saben, tanto en Instagram como en YouTube, como Ney Stream, y sus entrevistas a distintos artistas de todo tipo, de todo género, así que va el abrazo y el saludo, ¿eh? Y no cuesta nada darle like y seguir para colaborar también con su emprendimiento, con su labor periodística. Hablando de periodistas, tristemente, el pasado sábado cayeron tres periodistas más. Fueron asesinados en un ataque del ejército israelí en el sur del Líbano, asesinando a tres periodistas que estaban cumpliendo sus labores. Claro, el arma que tenían los periodistas es una cámara y un micrófono, y poder relatar lo que se está viviendo tanto en Gaza como en el sur del Líbano. Esa era su arma de destrucción masiva, ¿no? Tener un micrófono y una cámara para mostrarle al mundo los acontecimientos que están ahora también en el sur del Líbano. Lamentable el ataque mientras ellos estaban en el vehículo, en su vehículo particular. Y como dije, creo que lo dije el programa pasado, digo, tienen la super tecnología de ubicar a una persona cuando la quieren eliminar, cuando la quieren secuestrar. Esos ataques quirúrgicos que se le dice, ¿no? Lo hicieron con Nicolás Maduro en Venezuela. Fue quirúrgico, prácticamente no tiraron ni una bomba ahí. Mataron a algunos guardias y se llevaron y capturaron a Nicolás Maduro. Un ataque quirúrgico, como también el asesinato del líder iraní, Jameini, donde entre 80 millones de iraníes que viven en el ex país persa, o la ex nación persa, sabían dónde estaba al-Jameini y varios miembros de su familia y algunos otros altos mandos de Irán, y los asesinaron. O sea, fue un ataque quirúrgico el pasado 28 de febrero. Como también fue un ataque quirúrgico haber asesinado a más de 160 niñas en una escuela en Irán, más precisamente en la región de Minam. Fue un ataque quirúrgico, no fue un error, no fue un golpe secundario, digamos. ¿Por qué? Porque esos misiles, los misiles Tomahawk, que son los que emplea también entre toda su artillería de batalla Estados Unidos, son misiles estadounidenses. Y los tres misiles que impactaron en la escuela eran Tomahawk. O sea, los tres ataques que sufrió la escuela, porque no fue un golpe por error, un ataque por error, un efecto colateral, como le suelen llamar, ¿no? Uy, se dio un impactó en un hospital, efecto colateral, le llaman. No fue un efecto colateral porque fueron tres impactos. El primero, y luego cuando estaban tratando de rescatar a las víctimas y rescatar a los sobrevivientes, les metieron dos bombazos más. O sea, de casual no tuvo nada, fue adrede, fue a propósito. Sabían que era una escuela y sabían que estaban asesinando a niños. Entonces eso también fue un ataque quirúrgico. Entonces uno se pregunta, ¿cómo en Gaza, donde han asesinado a más de 80.000 personas ya, 80.000 civiles, entre ellos cientos y cientos de niños, cómo ahí no pueden hacer un ataque quirúrgico para atrapar a los miembros del Hamás, de lo que ellos llaman la agrupación terrorista Hamás? ¿Por qué ahí no los pueden encontrar? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? No saben. ¿Dónde están? ¿Refugiados en una escuela donde había niñas? ¿Entre los 80.000 palestinos asesinados? Llama la atención, ¿no? Cuando quieren hacer un ataque quirúrgico, lo hacen. Cuando quieren hacer un genocidio, también lo hacen. Pero con mentiras. Hay un comunicado de Irán del día de... y viene a ser del día de ayer, porque ellos están adelantados, digamos, con el horario. Y dice, Irán amenazó con retirarse del tratado de no proliferación, así se dice, de armas nucleares. Irán lanzó una advertencia que suma preocupación. Analiza retirarse del tratado de no proliferación de armas nucleares. El anuncio fue realizado este lunes y, según indicaron desde el propio gobierno iraní, la posibilidad ya está siendo evaluada por el Parlamento. Desde la Cancillería, el portavoz Ismaili Bajei planteó dudas sobre la continuidad en el acuerdo al cuestionar los beneficios de seguir dentro de un marco que, según sostuvo, no les permite ejercer plenamente sus derechos. La eventual salida implicaría un giro fuerte en la política nuclear iraní y podría impactar de lleno en el equilibrio regional. El tratado, que cuenta con 191 países, busca limitar el desarrollo de armas nucleares y promueve el uso pacífico de la energía atómica. Parece un chiste, ¿no?, esto que dice esta nota. Bajo controles del Organismo Internacional de Energía Atómica, encabezado por el argentino Rafael Grossi. En este contexto, Estados Unidos e Israel vienen acusando a Irán de avanzar en ese camino, mientras expertos advierten que una salida del TNP podría empujar a otros países como Arabia Saudita a iniciar sus propios programas nucleares. O sea, Estados Unidos puede tener ojivas nucleares. Israel puede tener más de 90 ojivas nucleares. Rusia seguramente las tiene, por eso no lo atacan tanto, ¿no? Corea del Norte, que está armada hasta los dientes, también debe tener ojivas nucleares, por eso no lo atacan. Entonces, ¿ustedes por qué piensan o creen? Creo que no hay que ser un genio ni un gran estudioso sobre el tema para entender de por qué ahora atacan a Irán, que ya lo tenían entre ceja y ceja desde hace 20 o 30 años atrás. Y sí atacaron a naciones como Irak, Líbano, Siria, Afganistán, entre otros países de Medio Oriente, porque sabían que esas naciones no tienen un gran desarrollo nuclear y no tienen ojivas nucleares, y ni hablar que no tienen la capacidad bélica que tienen potencias como Estados Unidos e Israel, entre otras. Por ese motivo atacaron a Irán, pero lo subestimaron, porque por más que tenga sanciones, que no sea un país que haya producido aún ojivas nucleares, quizás se las preste Rusia, ¿no? ¿Quién sabe? Podría ser. Rusia está colaborando de alguna manera estratégicamente, pasando mucha información a Irán sobre dónde están los objetivos estadounidenses, de bases militares, de buques, y de dónde se esconden militares estadounidenses en Medio Oriente. Esa es la participación actual de Rusia, quizás no activamente de manera bélica, pero sí con información, con mucha información, y también se la está brindando China. El punto es, y para cerrar y ir con el próximo bloque, es que atacan a Irán porque sabe que no tiene ojivas nucleares, porque si las tuviera ni se atreverían a haberlo atacado. Y por eso Irán piensa en salir de eso, de ese programa de no proliferación de armas nucleares, porque otros las tienen y no los atacan por ese motivo. No hay una invasión a Estados Unidos. Nunca fue una amenaza a Irán para Estados Unidos. El día que caiga una bomba real de otra nación sobre Estados Unidos, bueno, podemos sentarnos a charlar un poco, ¿no? Pero que yo recuerde, nunca fue atacado Estados Unidos. Lo de las Torres Gemelas fue un autoatentado para invadir Irak asesinar civiles, ocupar su territorio, poner bases estadounidenses en la zona y el último objetivo, que es robarles sus recursos, obviamente el petróleo. Y antes de ir al próximo bloque, hay que decir, alguien tiene que parar a este personaje, a Donald Trump, que amenaza todo el tiempo con hacer un ataque nuclear precisamente en Irán. Una nota del día de ayer, o un comunicado de Trump, dice: lanza una dura advertencia, asegura que se pondrá serio con Irán y nada será nada bonito, dice. Donald Trump intensificó su retórica contra Irán en los últimos días, lanzando una serie de advertencias directas mientras las tensiones militares y diplomáticas alcanzan un punto crítico. No va a ser nada bonito, dijo Trump, tanto en su red social, Truth Social, y otras redes, declarado públicamente presionar a los negociadores iraníes, exigiendo que acepten los términos de su plan de paz de 15 puntos para poner fin al conflicto actual. El ultimátum, el mandatario advirtió que los representantes de Irán, más le vale ponerse serios pronto, porque una vez que se agote el tiempo, no habrá vuelta atrás, y nada va a ser bonito, dice. Amenaza con la aniquilación energética. Trump amenazó específicamente con hacer volar y borrar por completo todas las plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la estratégica isla de Yark, si no se llega a un acuerdo rápido y se reabre el estrecho de Hormuz. Bueno, la nota es bastante larga. Quiero ir al próximo bloque musical, pero digo, alguien tiene que parar a este demente, a este enfermo mental, que puso en vilo a todo el mundo, porque esto está afectando a todo el mundo, no solo es una cuestión de Medio Oriente. Cada vez hay más naciones implicadas directamente en la parte bélica, como directamente sufriendo las consecuencias de la guerra. Ni hablar de los países de Asia Central, como por ejemplo Japón, que ya está teniendo problemas con lo que tiene que ver con el gas y el petróleo. Ni hablar de Tailandia, ni hablar de Bangladesh, naciones que dependían o dependen de lo que es el crudo y el gas de toda la zona de Medio Oriente, y que están suspendiendo incluso en los negocios que puedan poder trabajar, porque hay escasez, ya se nota la escasez. Y quien crea que porque nosotros que estamos en Occidente estamos lejos y no nos va a afectar, bueno, ya el precio del combustible aumentó aquí en Argentina. Ni hablar que también aumentó en Estados Unidos. Ni hablar de eso. Y esto conlleva a, indefectiblemente, ojalá me equivoque, ¿no? Porque a nadie le gusta tener que pagar más de electricidad, tener que pagar más en la boleta de gas, tener que pagar más caro los alimentos, tener que pagar más caro el combustible. Por algo, por una imbecilidad, una estupidez, por ser suave, ¿no?, de dos enfermos como Donald Trump y Netanyahu, que decidieron crear, inventar una guerra sin sentido. Porque si vamos a los hechos reales, a la realidad, tanto en junio del año pasado, en la famosa guerra de los 12 días, quien atacó primero fue Israel a Irán. Y después salió a querer firmar un alto el fuego Israel, porque se dio cuenta con quién estaba lidiando y que por el domo, famoso domo de hierro, era un colador donde le entraban proyectiles por todos lados. Entonces decidieron parar esos ataques, esa guerra, que duró 12 días. Quien atacó primero fue Israel. El pasado 28 de febrero, mientras estaban en mesa de negociaciones con Irán, en plena negociación, Israel decide atacar a Teherán, asesinando a Khamenei o Khamenei, como más le guste, y a varios más. O sea, las dos veces Irán no atacó, fue atacado y por supuesto está en su legítima defensa de, valga la redundancia, defender su soberanía y a su pueblo. Es cuestión de repasar un poco la historia, ¿no? Y de ir hacia atrás. ¿Y de quiénes son verdaderamente los terroristas? ¿Quiénes son verdaderamente los que ponen en vilo al mundo? ¿Quiénes son verdaderamente los que desestabilizan no solo la región de Medio Oriente, sino están produciendo una desestabilización mundial con una crisis energética muy posiblemente nunca antes vista? Voy a ir al próximo bloque y nos vamos a poner bien pesados. ¿Por qué? Porque las noticias que nos llegan son muy heavy metal. Vamos con Horizon Ignited. Vamos a escuchar Fall Apart. Y luego Diallo Effect con Gateways. Y quizás algo más. Pero dale volumen. Y con esto nos despabilamos, ¿no? Vamos. Estás escuchando todo el rock y el metal. EBR Radio. fines de semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio Ever, Ever. Estamos en vivo, claro que sí, seguimos en vivo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Un gran saludo a todos los amigos que están haciendo el aguante hoy día lunes. Cuando son las 21:33, estamos a hora, un poquito más de hora y media del programa. Nos queda un poco más todavía para compartir con ustedes mucha música. Y agradecerles por el apoyo de siempre. Gracias a los amigos de todas las redes, también de TikTok. Cada vez van sumando más personas a hacer el aguante al rock, al metal y a este programa por radioebr.org. Bueno, ya saben, este programa está siendo grabado en este momento y, o sea, está en vivo. Y lo estoy grabando para subirlo luego a las plataformas de siempre, ¿no? Por ahora, el archive.org, donde están alojados todos los programas desde allá por el año 2012. Archive.org, colocan en la lupita del buscador. Una vez que ingresan a la página, pueden poner Radio EBR, pueden poner Vikingo-77. O también pueden poner Hernán Martín Vidal y también le va a salir los programas. La otra plataforma es la aplicación iVoox o iVoox, que la pueden bajar de Play Store. No pesa nada, suena bien, no se corta. La verdad que está muy buena esa plataforma. Y no solo están los programas de rock y metal de este humilde servidor, sino también pueden encontrar mucha otra información, arte, otros programas, hasta cuentos, de todo hay ahí en el iVoox. Está muy buena esa plataforma, la recomiendo. Y si querés también hacer un streaming y estás buscando una plataforma para poder compartir tu programa y subirlo, bueno, además de Spotify también existe iVoox, y es una muy buena alternativa. Bueno, dicho esto y relacionado, hay una noticia importante relacionada al fútbol aquí en Argentina y tiene que ver con un caso de corrupción que se hizo público hace un tiempo atrás por los malos manejos o manejos fraudulentos en la Asociación del Fútbol Argentino, en la AFA. Y el titular dice: corrupción en el fútbol argentino. Tanto Tapia como Tobillino serán procesados por el delito de apropiación indebida de tributos en 34 oportunidades. Los embargan por 350 millones de pesos cada uno. Pesos. Muchísimo dinero, ¿no? 350 millones a cada uno. Deberán fijar domicilio y no ausentarse por un plazo de 72 horas. Chiqui Tapia va a tener que pedir permiso este martes para ir a la Bombonera, en donde va a jugar la selección argentina un partido amistoso con Zambia. Le prohíben viajar al exterior y también fueron procesados en este dictamen de la justicia Gustavo Lorenzo, director de la AFA, Víctor Blanco y Cristian Malaspina. En el caso del expresidente de Racing Club y el presidente de Argentinos Juniors, el embargo será de 150 millones. Bueno, esta noticia fresquita de hoy, recién la confirmé porque me puse a buscar en otros medios y esto es así. Cuando estamos a... Por ahora, porque Yo entiendo que es un negocio el fútbol y la pelota tiene que rodar, ¿no? Pero estamos a 3 meses del próximo Mundial de Fútbol, que increíblemente todavía la FIFA, insisto, yo entiendo que es un negocio esto, pero en plena guerra y cuando la escalada es cada vez mayor y cuando un loquito dice que puede apretar un botón de ojivas nucleares, la verdad que estar pensando en un mundial de fútbol es, como dijo Almeida, ¿no? En el audio que compartí el programa pasado. Entiendo que es un negocio, pero estamos en guerra. Me parece que a nadie le importa nada, ni la vida de nadie. Total, el negocio tiene que seguir. Y se lo dice alguien que también le encanta el deporte y amo el fútbol, pero me parece que y sobre todo la sede de Estados Unidos debería ser cambiada. Si tienen que posponer más adelante el mundial, que los pospongan, pero dejar que Estados Unidos siga como sede del mundial junto a México y junto a Canadá, con todo lo que implica, así se termine, se firmen la paz o se termine la guerra en unos días o lo que sea, hay un riesgo importante de que el mundial de fútbol se haga también en Estados Unidos. Hay un riesgo, pero no solo por lo que muchos piensan de que pueda haber atentados, sino hay ataques en que no tienen nada que ver con un ataque externo, sino en mismo Estados Unidos. Ayer hubo como 8 o 10 marchas en varias ciudades, y no sé si no me quedo corto, en varias ciudades de Estados Unidos pidiendo la renuncia de Donald Trump, pidiendo la renuncia de este enfermo psicópata que está llevando a Estados Unidos quizás a la ruina. ¿Está en condiciones Estados Unidos de ser sede de un mundial de fútbol? No sé, lo dejo a criterio de ustedes, para mí no, de ninguna manera. Pero bueno, la FIFA tiene esas cosas, ¿no? De hecho, y lo digo ahora, antes de que se juegue el partido, creo que mañana o pasado mañana se juega el partido, un partido de clasificación por una plaza más de repesca para el Mundial de Fútbol. Van a jugar Irak, ni más ni menos, Irak con Bolivia. No quiero pensar mal, pero tengo que pensar mal, porque ya lo bajaron a Palestina del Mundial cuando estaba por clasificar, lo mandaron al muere con un arbitraje muy polémico en un partido de clasificación a la Copa del Mundo con Omán, donde lo perjudicaron y Palestina se quedó sin la chance de ir al Mundial de Fútbol. Imagínense un Mundial con Palestina, por eso lo bajaron, ¿no? Y digo, guarda con lo que pase con el partido de Irak y Bolivia. ¿Por qué digo esto? Porque ayer Irak y sus milicias atacaron Israel. Irak desde su invasión en el 2003, donde pasó todo lo que pasó y ya se los conté, pasó a ser un estado pro-yanqui, pro-Estados Unidos, aliado de Estados Unidos. Y ayer hubo un ataque, pero no a Irán. Milicias iraquíes atacaron Israel. O sea, Estados Unidos lo toma como una traición. Entonces digo, como todo tiene que ver con todo, y como lamentablemente el fútbol y la política, por más que uno no quisiera o no quiere, están relacionados, no descubro nada con esto, no vaya a ser cosa que en el arbitraje del partido entre Irak y Bolivia, que creo que es mañana el partido, pase algo raro y la selección de Irak sea perjudicada para que no pueda ir al Mundial, porque en este contexto que estamos viviendo, imagínense también ahora a que Irak pueda tener la chance de ir al Mundial de Estados Unidos, o el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Abro el paraguas ahora. Ojalá que no pase, ojalá que gane el que tenga que ganar, que gane el mejor, que gane quien merezca la plaza para ir al Mundial y juegue mejor y gane el partido sin nada raro, sin nada raro. Abro el paraguas porque lamentablemente no es la primera vez que pasa. A Rusia ya lo bajaron hace rato de los Mundiales. La FIFA lo bajó a Rusia, sin embargo no lo bajó a Israel por el genocidio en Gaza y no sancionó a Estados Unidos también por los ataques a Irán. Y sin embargo ahí se va a jugar también el Mundial. Atenti con este partido que se va a jugar entre Irak y Bolivia. Lo digo ahora antes que se juegue el partido. Ojalá no pase nada raro y si Bolivia tiene que ganar, que gane, pero sin ayuda ni del árbitro ni de nadie. Bueno, dicho esto, voy a ir ahora a presentarles algo que va a ir sonando de fondo, bajito, pero obviamente lo voy a poner desde el principio como corresponde. Novedades en este programa número 158 de Rock Metal. Vamos a escuchar por primera vez una banda de power metal de Islandia. Así es, va a ser su debut una banda islandesa de power metal. Han sonado bandas de Islandia en estos programas, pero no de power metal. En este caso vamos a escuchar un trabajo nuevo, algo que ayer el disco salió en las distintas plataformas. Es algo muy pero muy nuevo. La banda se llama Power Paladin. Qué nombre, ¿eh? Power Paladin, una banda de Islandia de power sinfónico. Tiene la participación en una canción que vamos a escuchar ahora, que se llama The Arcane Tower, la Torre Arcana, ni más ni menos de Tommy Johansson, guitarrista de la gran Sabaton, que fue elegida como la banda del año, la banda del año Sabaton, año 2025, y lo que vamos a escuchar es algo perteneciente al nuevo disco, como le dije, salido nada, días. Se llama Beyond the Reach of Enchantment. Este disco de la banda islandesa Power Paladin viene a ser algo así como Más allá del alcance del encantamiento. Más allá del alcance del encantamiento se llama este disco. Power Paladin hace su debut y vamos a escuchar dos canciones. Vamos a escuchar The Tower Arcane, o de Arcane Tower, que es lo que le nombré, y la canción Sword Vigor. Dale volumen porque esto está espectacular. Mucho poder desde Islandia. Bien al norte. Vamos con los vikingos, claro que sí, de Islandia, con Power Paladin en este debut, en este programa. escuchando todo el rock y el metal por radioebr.org. survive till the end. I am proud of you, we shall carry the flame. Estás escuchando todo el rock y el metal. EBR Radio. This is for the girls. This is the ballad. This is called Eternity. It's from our last album. Seguimos en vivo en este programa número 158. Y sí, de a poquito va llegando al final. ¿Qué va a ser? Así son las cosas. Casi ya 2 horas de programa. Lo que sonó en este bloque que pasó muy al palo power metalero. El debut de la banda islandesa Power Paladin. Escuchamos 2 canciones. Sword Vigor y The Arcane Tower, la torre arcana, de este nuevo trabajo editado hace apenas unos días, un par de días atrás. Luego de la tanda escuchamos al proyecto Frozen Land con Dead End, Muerte Final, y la banda legendaria con la canción Hermanos, Brothers. Bueno, la música está anunciando el bloque de baladas, el bloque más tranquilo de este programa. Estaba leyendo un par de noticias que lamentablemente no son para nada alentadoras, pero luego del bloque y antes del cierre les voy a decir por qué. Bueno, vamos con este bloque, un par de canciones, un par de temas tranquilos en este programa de rock y metal número 158. Vamos con un proyecto nuevo que se llama Armed, algo fresquito, recién salido. El proyecto se llama, como le decía, Armed. Jonas Ahonen, me encanta esto de los nombres fineses. A ver, Jonas Ahonen, Yuso Jugomoja, Elías Ahonen, Mati Momo, Tommy Utala, Sami Suokio y Elías Ahonen, creo que ese no lo dije, sí, ya lo dije, y Jona Kahander. Este es el proyecto Destiny, se llama la canción, y vamos a escuchar al grupo Armed, algo muy nuevito, y luego vamos a escuchar al proyecto Confidential, se llama Confidencial, con Hermano de mi alma, Brother of My Soul. Dale volumen. De a poquito vamos cerrando este programa número 158. this the time where the darkest hour of my life is here? Is here? I'm on that floor, crying, shaking, only thinking why? Why? Why now? Why me? My life's a waste if this is what it's gonna be. But then you El bloque más tranquilo del programa acaba de pasar con precisamente lo que se está escuchando de fondo, que es Armed con Destino, Destiny, y luego escuchamos al proyecto Confidential, Confidencial, con Hermano de mi Alma, Brother of My Soul. Bueno, antes de ir al cierre del programa con una canción más, fíjense que hasta varios reconocidísimos actores de Hollywood están repudiando el accionar de, yo diría sin pelos en la lengua, ¿no?, de un terrorista más, que es Donald Trump. Y Robert De Niro, por ejemplo, que se sumó a las marchas del día de ayer en Estados Unidos, dice: la única forma en que Trump va a ser detenido tiene que ser por la gente. Realmente, les decía en el bloque anterior, antes de ir a las canciones que acabamos de escuchar, que el panorama no es para nada alentador con lo que tiene que ver con una posible acción manifiesta de un ataque nuclear sobre Irán. Y a este ataque estaría sumándose no solo las ideas de dos enfermos mentales como Netanyahu y Donald Trump, sino también la mismísima OTAN, otra entidad cómplice de todos los genocidios que hemos vivido en este último tiempo, no solo el de Gaza, el de Palestina, sino también el de Irak, el de Afganistán y de otros países de Medio Oriente e incluso países de África. En un comunicado que fue en Twitter, dice la ONU que está preparando un posible ataque nuclear a Irán en caso de que no reabran el estrecho de Hormuz. Bueno, lamentable. Y hay un diplomático de la ONU que renunció hace algunas horas porque filtró una información de que hay preparativos para un posible ataque nuclear contra Irán. Entonces este diplomático, que justo estoy viendo la foto acá, pero está la letra tan chiquita que no veo el nombre, antes de ser cómplice, la nota la publica Muhammad Safa, pero no es el funcionario de la ONU, pero antes de ser cómplice de esto, decidió renunciar. Ojalá que todo esto no pase. La verdad que nosotros como comunicadores tenemos que hacer nuestra parte de informar con la verdad, ¿no?, lo más próximo a la verdad, y de compartir todas estas cosas que quieren hacer, porque encima también esto es parte de la agenda 2030, ¿no?, de crear guerras para diezmar la población mundial. Y están mandando a soldados estadounidenses a morir, a volver en ataúdes, ni siquiera por una causa de Estados Unidos. Ni siquiera eso. Es una causa del sionismo internacional que domina a Estados Unidos y a otros tantos países, que lamentablemente también últimamente se ha enquistado aquí en Argentina. Entonces es una causa enfermiza que no tiene nada que ver con Estados Unidos, o por lo menos con el pueblo de Estados Unidos, y van a mandar a un posible ataque, muy posible ataque por tierra, a hacer una invasión como hicieron en Irak, en Irán. Los mandan a morir por nada, absolutamente nada, el honor de nada, ni siquiera de luchar por Estados Unidos. Estamos hablando de algo mucho más oscuro, que no tiene que ver ni con Estados Unidos ni con ningún pueblo de los países que integran la OTAN. Nada que ver. Intereses enfermizos y de negocios millonarios, y de negocios millonarios de algunos pocos. Y ni hablar de la destrucción de una nación y la muerte de miles y miles y miles de iraníes inocentes que no tienen nada que ver. Ojalá esto no lo hagan, no lo vuelvan a hacer. La condena de los pueblos del mundo será unánime. La gente ya no come vidrio, ya no es estúpida, ya sabe de qué va todo esto. ¿Quiénes son los verdaderos terroristas? ¿Quiénes son? ¿Los que invaden y asesinan inocentes? ¿O los que intentan defender su soberanía de una invasión extranjera para robarle sus tierras y sus recursos? ¿Quiénes son los terroristas? Bueno, me despido de este programa número 158 con una canción. Se llama Concepto de Libertad. Freedom Concept. Concepto de Libertad. Ni más ni menos que por una banda legendaria del speed metal o del power metal o del metal nórdico, como ustedes más quieran, que es ni más ni menos que los finlandeses o los fineses de Sonata Ártica. Nos vemos, si el universo lo dispone, la próxima semana, o el próximo domingo, o el próximo lunes, con lo que sería el programa número 159 de Rock and Metal. Les agradezco muchísimo por el aguante de siempre, por estar ahí y por hacer el aguante al rock y el metal, por supuesto, y a la música. Vamos con este cierre, Sonata Ártica, en este programa número 158. Un abrazo gigante para todos, buena semana. Concepto de Libertad, Freedom Concept y Sonata Ártica. Nos estamos viendo, gracias.